me reclama otro amor, lo sé, que me ama lo suficiente y yo insisto en pertenecerte íntegramente. Yo no sé si regresar.